En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues son las 12 en punto de este mediodía de hoy, martes, día 6 de agosto de 2024. Tenemos en este momento en el centro de la ciudad una temperatura de 32,6 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Hasta la 1 y 20 estaremos juntos compartiendo pues un montón, espero que de cosas entretenidas al menos. Alguna interesante también, espero. Hoy vamos a irnos hasta la Capitanía Mora porque vamos a entrevistar a Cristóbal Pérez, el capitán moro. Eso será dentro de un ratito, ¿eh? Además, ya sabes que nos damos un paseo por el racó gastronómico. Todavía no está en marcha, pero el paseo será de momento como informativo para que sepas todo lo que vas a encontrar allí. Hablando de informativo, toda la actualidad de Elche también estará presente a la 1 de la tarde en este espacio Somos Marca. Y más actualidad que te vamos a ir desgranando a lo largo del programa, como decimos, hasta la 1 y 20, Somos Marca. Un programa en el que, por cierto, ya lo sabes, y si no te lo cuento, puedes participar. Coméntanos lo que te apetezca en torno a las fiestas o a lo que quieras a través de nuestro número de WhatsApp. 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. Y como es habitual cada uno de los días, comenzamos con la actualidad. En este caso nos vamos a ir hasta el deporte y en concreto el Elche Club de Fútbol. La última hora nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Malas noticias para el Elche Club de Fútbol, que ve como dos de sus jugadores importantes estarán en el dique seco al menos 3 meses. Se trata de John Chetaulla, que ayer fue operado. Sus problemas de peroné un año después le han seguido impidiendo el poder entrenar con normalidad y se decidió pasar de nuevo por la mesa de operaciones. Hasta finales de octubre no estará John Chetaulla, tampoco Carlos Clerc, el único de los que acababa contrato el 30 de junio y que renovó y que hoy será operado de una osteopatía de pubis y también estará entre 2 y 3 meses apartado de los terrenos de juego. Una muy mala noticia añadida a la falta de efectivos de la plantilla del Elche Club de Fútbol, la falta de tan solo 12 días para el comienzo de liga hace que las alarmas se enciendan sobremanera, y es que ahora mismo el Elche Club de Fútbol es el más retrasado de los 22 equipos de segunda división en reforzar su plantilla. Faltan como el comer 2 delanteros. El Elche sigue sin gol. Faltan ahora sin John Chetaulla y Carlos Clerc 2 centrales más y un lateral izquierdo, además de un extremo derecho, un centrocampista ofensivo, organizador y un pivote defensivo. Es evidente que los deberes siguen sin hacerse para desesperación de la afición franjiverde. Esta semana el equipo tiene los 2 últimos amistosos de pretemporada, el viernes en Orihuela contra el cuadro Escorpión y el sábado recibe al Levante en el trofeo Festa del Elche. Los de Eder Sarabia se preparan para el debut liguero que será el domingo 18 de agosto frente al Huesca. Sin duda la situación era difícil, ahora mucho más con las bajas para los próximos meses de John Chetaulla y Carlos Clerc. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá en esta sintonía, la del 101.4 Radio Marca Elche, a la 1 y 20 con su habitual programa Elche en Punta. Y ahora, el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues en este momento contamos con 32,6 grados en el centro de la ciudad, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Pero saludamos ya a Vicente Bordonado con la previsión del tiempo para las próximas horas y los próximos días. Muy buenas tardes, la masa de aire cálido sigue garantizando la estabilidad atmosférica con cielos despejados y noches tropicales mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, no han bajado de los 24 grados. En el sur del Camp de Elche las mínimas sí que han alcanzado por lo menos los 20-21 grados. Por cierto, el precio del megavatio hora previsto para esta tarde entre la 1 y las 6 se sitúa ligeramente por debajo de los 84 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por cielos despejados. Activará el sistema de brisas con vientos flojos de componente marítima. Temperaturas en ligero ascenso, máximas que van a rondar en buena parte del territorio los 34 grados. Incluso en pedanías de interior superaremos los 35 grados. Para mañana tendremos una situación muy similar, seguirá el calor típico del mes de agosto, cielos despejados, situación de viento en calma por la mañana, viento flojo de sureste por la tarde, temperaturas máximas que de nuevo rondarán los 34 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 24 grados, y es que en lo que resta de semana, en los primeros días de las fiestas de la ciudad de Elche, continuará ese calor típico de la primera quincena de agosto, con cielos despejados y noches tropicales. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Gracias, Vicente Bordonado, por esa información del tiempo en Elche que podéis mirar en cualquier momento en nuestra web, en teleelche.es. Ahí puedes encontrar el tiempo en nuestra ciudad para cualquier momento del día que quieras mirarlo. Y bueno, pues en el próximo informativo tendrá lugar aquí a la una de la tarde más tiempo en Elche. Estamos a 7 minutos pasan de las 12 de este mediodía. También tenemos tiempo para un poquito de música, también animarnos en esta mañana de martes, una mañana pues previa ya al inicio de nuestras fiestas, las amadas y ansiadas fiestas que vamos a poder disfrutar pues a partir de mañana. Y de esto vamos a hablar hoy también, Hey there, forward, oh tell me what I got.

Suena bien, si aceptan en pequeñas empresas como la mía. Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! ¡Vivan la pólvora y el arroz con costra! ¡Vivan los moros y cristianos y los pobladores! ¡Vivan la véspera y la festa! ¡Vivan las reinas y las charangas! ¡Viva la palmera de la Virgen! ¡Y uff, la sandía! ¡Viva la Mare de Déu! Del 7 al 15 de agosto, vive las fiestas de Elche. Ayuntamiento de Elche. Consulta toda la programación en fiestasenelche.es. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. En tan solo unos minutos recibimos a Pablo López, que estará con nosotros para contarnos pues más sobre deportes. Recuerda, somos Radio Marca, la radio líder del deporte en Elche, y queremos darte más deporte. Esto quiere decir, aparte, desde luego, del Elche Club de Fútbol. Pero antes de que él llegue, te voy a contar algunas de las efemérides del día de hoy, de este 6 de agosto de 2024, comenzando por el año 1479. Y es que en el pueblo de Quel, La Rioja, se funda la fiesta del pan y el queso. En una de las romerías, es una de las romerías más antiguas de España, cuya celebración se mantiene en la actualidad. Bueno, pues la fiesta del pan y el queso es una romería que cada 6 de agosto se celebra en la villa de Quel, en La Rioja. Se desarrolla junto a la ermita del Santo Cristo de Quel, desde la que se lanzan pan y quesos a quienes esperan para recogerlo. Bueno, pues ya lo han hecho esta mañana, sobre las 11:30 de la mañana, y desde el balcón de la ermita pues han lanzado unos 2.000 bollos de pan y unos 50 kilos de queso. Eso sí, en raciones, Seguimos en 1538, se funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá. En tiempos de la conquista europea de América se rumorea sobre la existencia del Dorado, una ciudad cuyos palacios y calles estaban construidos por gemas y piedras preciosas. El español Gonzalo Jiménez de Quesada organiza una expedición de 500 hombres y parte hacia el actual territorio del centro de Colombia en busca de la mítica ciudad, y apenas 70 hombres sobreviven a las penurias del viaje. Tras derrotar a los nativos, Quesada funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en donde antes se levantaba el corazón del imperio muisca. La ciudad de oro jamás fue hallada. Nadie sabe el sitio exacto donde se levantaron las primeras edificaciones de la capital colombiana, y en la actualidad Bogotá y sus alrededores albergan una población de 7,8 millones de personas. Seguimos en el año 1962, nos vamos hasta Jamaica porque se independiza del Imperio Británico. Y en 1991, el científico británico Tim Berners-Lee crea algo que yo creo que utilizamos todos en algún momento a lo largo del día, el World Wide Web, lo que viene siendo www, la primera página de Internet. Y en 1996, el grupo de rock estadounidense Los Ramones dan su último concierto en el Palace de Los Ángeles. Nos vamos al 6 de agosto de 2015, y es que el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi inaugura el nuevo canal de Suez. Bueno, pues se trata de la apertura de un tramo navegable de 35 kilómetros, excavado en paralelo al antiguo canal de 145 años de antigüedad, y la ampliación del conducto ya existente en un tramo de 37 kilómetros. La obra tuvo un coste de alrededor de 8.200 millones de dólares. Esta obra fue uno de los proyectos de infraestructuras más importantes del país. Se buscaba mejorar la economía y facilitar el tráfico estratégico para el comercio entre los territorios de África, Europa y Asia. Con esta ampliación se reduce el tiempo de tránsito en las embarcaciones en unas 7 horas y una navegación mejor para buques grandes. Con una profundidad de 24 metros, el canal ahora permite que pasen simultáneamente barcos de hasta 20 metros. Y terminamos en Brasil porque se inaugura en Río de Janeiro los Juegos Olímpicos. La edición número 31 de los Juegos Olímpicos, los primeros en América Latina, y esto ocurría tal día como hoy del año 2016. Y en cuanto a quién nace yo, nos quedamos con música, porque en 1972, bueno, comienzo por 1881, no nos saltemos fechas. Y es que tal día como hoy de ese año nace Sir Alexander Fleming, biólogo británico que descubrió la proteína antimicrobiana llamada lisozima y el antibiótico penicilina. Lo obtiene a partir del hongo Penicillinum notatum. Por sus descubrimientos, que salvaron muchas vidas, Fleming compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945 junto a Ernst Boring Chaim y Howard Walter Florey. También nacía en 1928, un 6 de agosto, Andy Warhol, artista estadounidense de gran influencia en el renacimiento y desarrollo del pop art. Para muchos, Warhol es el artista americano más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que tuvo un papel clave en el nacimiento y desarrollo del llamado pop art, muy conocido son sus retratos vivos colores de Mao, por ejemplo el de Mao Tse, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Elvis Presley, Mick Jagger o Kennedy, entre otros. Y ahora sí, nos quedamos en el mundo de la música, porque en el 1972 nace Gary Halloway, también conocida como Ginger Spice, cantante pop, escritora y actriz británica, miembro del popular grupo Spice Girls. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, las Spice Girls son el grupo femenino más vendido de todos los tiempos. Hoy Gary Halloway cumple 52 años y lo celebramos pues con una de sus canciones. Y no te muevas, porque en unos minutitos Pablo López y más deporte. According to all sources, wet girl. I know you want to. I feel so. A decir, llueven hombres, no serán el Elche Club de Fútbol. ¿Y por qué digo esto, hombre, del Elche? Elche en concreto no vamos a hablar mucho, porque ya sabéis que está Elche en punta con Paco Gómez. Pero si nos vamos a ir hasta la sección más deporte que nos trae siempre Pablo López. Buenos días, Pablo. Hola, Rosa, muy buenos días. Digo bien, al Elche no le están lloviendo hombres, no, ¿verdad que no? Son nombres y fichajes, no están lloviendo precisamente en el Elche Club de Fútbol. ¿Qué noticias nos traes hoy? ¿Qué deporte? ¿De cuáles vamos a hablar? Y creo que son muchos porque no olvidemos que estamos en pleno... Hombre, en pleno... Juegos Olímpicos. Efectivamente. Con mundial. Comentar previamente, ¿no?, que esta mañana ha tenido lugar esa presentación, ¿no?, del trofeo Festa de Elche, de la mano de Joaquín Buitrago y del alcalde Pablo Ruz. El partido, recordemos, que será a las 8 el próximo sábado contra el Levante, el equipo que más veces ha participado, obviamente, que no sea el Elche, en este trofeo. Y veremos a ver qué ocurre. Esta mañana ha tenido la presentación oficial en el ayuntamiento. Y como decía Rosa, pues jornada muy positiva la de ayer en cuanto a resultados en estos Juegos Olímpicos, que empiezan ya, ¿no?, a ponerse un poquito en el horizonte con esa ceremonia de clausura el próximo domingo. Voy a remarcar la medalla de plata que consiguieron las chicas en baloncesto 3x3, la primera que consigue España en toda su historia, después de ganar a Estados Unidos. ¿Te acuerdas ayer que decíamos que parecía muy complicado, sí, de que no se podía y demás? Pues mira, ganaron las chicas en semifinales a Estados Unidos, y la pena fue en la final, que cayeron por un punto contra Alemania. Hay que decir que las alemanas han sido justas vencedoras de esa modalidad, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. Buenas noticias también en el fútbol, después de que España remontara a Marruecos y meterse así en la final asegurando una nueva medalla. Y esa final tendrá lugar el próximo viernes a las 6 de la tarde contra la anfitriona, contra Francia, aunque la anfitriona parecía ayer Marruecos porque el estadio estaba a reventar de marroquíes allí en Marsella. También ganaron los chicos de waterpolo a los franceses por 10-8, mientras que la nota negativa de ayer fue, pues, la eliminación de hockey femenino contra Bélgica en cuartos de final. Se tomaron un poco la revancha las chicas belgas ante las españolas, después de que los chicos, recordemos, que eliminaron a los belgas de manera sorprendente, y que, por cierto, ahora lo repasamos, juegan hoy contra Holanda. A nivel internacional, destacar que ayer se logró el récord olímpico de salto de pértiga. Lo hizo el sueco Armand Duplantis con una altura de 6,25 metros, ¿no? Ayer nada. Estaba claro lo de Duplantis, es de los favoritos, o sea que se llevara algún récord. Sí, no, el récord de... Suyo propio, ¿no? Además. No, de los Juegos Olímpicos, o sea, y del vale. mundo, 6,25 metros, ahí es nada. También comentar que Simon Biles cerró sus juegos con 3 medallas de oro y una de plata, gimnasia artística, uh-huh. Ahí es nada tampoco, enhorabuena también y a además, la gimnasta. También la humildad de Simon Biles, que me parece sí, digno de mencionar. Sí, reponerse después de esos problemas mentales que tuvo en los Juegos de Tokio, uh-huh. Y la gran actuación que ha tenido en estos Juegos de París, haciendo pues una gran labor con esas 3 medallas de oro y la de plata, que hay en nada. Y bueno, la foto haciendo una reverencia, sí, claro, ¿no?, en podium quedó, a la campeona. Quedó plata, pero queda también esa icónica imagen, esa imagen con la tercera medallista haciéndole esa referencia, ¿no?, a la medallista a la de oro, a la brasileña en esa prueba de gimnasia artística. Para hoy lo que no nos podemos perder, Rosa, es el piragüismo sprint. En hockey a las 2 los chicos juegan esa semifinal contra Países Bajos, como hemos dicho antes, misma hora que las chicas de waterpolo juegan los cuartos de final contra Canadá, y por último a las 9 el equipo femenino se juega el pase a la final, ni más ni menos que contra Brasil, seguir la estela un poco de los chicos, y recordemos que a Brasil ya les ganaron las chicas en la fase de grupos. Vamos a ampliar también un poquito más la información de este calendario, uh-huh, durante la jornada de hoy, luego

Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com. Llega el verano y con él, la playa, piscina, vacaciones, amigos, viajes, fiestas, diversión y juguetes, muchos juguetes. Para que este sea un verano inolvidable, ven a tu tienda Juguetos y recoge ya el catálogo de juguetes más fresquito. Juguetos, los juguetes que el verano necesita. Juguetos en Elda, Petrer, Novelda, Monóvar, Elche y San Vicente del Raspeig. Cuando el tiempo se convierte en un factor clave, nos convertimos en la mejor opción. Ponte en manos de Mudanzas Guerrero para mudanzas en hogar, mudanzas de empresa, pequeños portes o guardamuebles y servicio de plataforma elevadora a cualquier altura. Mudanzas Guerrero, más de 38 años transportando y almacenando tus muebles. Mudanzas Guerrero os desea unas felices fiestas. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos a las puertas del pregón y a las puertas de que todo vaya sucediendo, aparte de lo que ya ha ocurrido en nuestra ciudad, en torno a las fiestas de este 2024. Y bueno, para compartir un poquito de todo esto con nosotros, tenemos al teléfono a Cristóbal Pérez, el recién nombrado Capitán Moro. Buenos días, Cristóbal. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Bueno, pues encantada de saludarte y de tenerte, aunque sea vía telefónica, porque sé que en estos días pues estáis muy liados, ¿verdad? Pues estos días son días de muchos preparativos, de recoger trajes, de pruebas de cosas, maquillajes, y vamos, pues que no paramos. Eso es bueno también lo que queda, ¿eh? Porque esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué te parece si comenzamos porque nos cuentes cómo viviste tú precisamente esa gala maravillosa de la familia de los moros y cristianos, esa gran noche que se pudo vivir en el Ordebais y en el que bueno, pues fuiste proclamado precisamente Capitán Moro? Bueno, pues eso no se puede escribir con palabras porque eso es un sentimiento que hay que vivirlo, aunque sea una vez en la vida, porque creo que esto hay que vivirlo una vez en la vida. O sea, todo el mundo debería de vivirlo. Es una noche llena de emociones con la que con mi amiga Ana, que es la capitana Mora junto a mí, pues fue una noche inolvidable que se quedará en la memoria para nosotros el resto de nuestras vidas. Hablas de Ana, que además de compartir apellido, Ana Pérez, es la capitana Mora, es gran amiga tuya y creo que es la que te mete en esto de lo que es los moros y cristianos, porque hay que decir también que eres de familia andaluza y pasas prácticamente del Rocío a los moros y cristianos de Elche. Correcto, fue mi amiga Ana, somos íntimos amigos de otros menesteres. Pero bueno, pues ella, cuando se funda la comparsa, justo ese año, bajo yo una noche a la Cávila. Bueno, nosotros le llamamos campamento, ya que somos tuarés. Sí. Y bueno, pues y me intentan convencerme, porque allí había muchos amigos míos de Semana Santa, entre ellos Ana, y intentan convencerme de entrar en la comparsa. Lo que pasa es que yo, como siempre digo, nunca me había visto de moro, ni me veía vestido de moro. Sin embargo, yo me coloco un sombrero de ala ancha y soy capaz de irme pues desde Carrús hasta el Raval y no me da corte ninguno. Y bueno, pues ellos... O me pasas del sombrero de ala ancha al turbante, ¿no? Claro, y Ana me insistía mucho y yo hice un trato con ella. Yo dije, si tú te vistes de flamenca, que te vienes al Rocío conmigo, pues yo me pongo un traje de moro y salgo en los moros. Y hasta el día de hoy que mira dónde hemos llegado. Por lo que dices, Ana se ha puesto un vestido de flamenca también, ¿no? Totalmente, totalmente. Mis padres, como tú has dicho, y mi familia es andaluza y hemos vivido por las tradiciones de allí desde que éramos niños. Entonces, yo intento involucrar a todos mis amigos de aquí en las tradiciones del Rocío de Huelva y del Rocío de aquí, del cual hemos sido gente que hemos estado desde su fundación. Cristóbal, supongo que además con Ana que te une esa gran amistad, además compartir Capitanía Mora, pues todavía se vive de una manera más especial. Es muy especial compartirla con mi comparsa, con mi gran comparsa de moros tuareg, que somos todos una familia de amigos y en la que tenemos las puertas abiertas a todo el mundo que quiera acercarse a nuestra comparsa. pues es una cosa muy especial. Y luego otra cosa muy especial que nos ha pasado es que, por ejemplo, Verónica, que es la banderada, es íntima amiga nuestra, a Vicente, Capitán Cristiano, y Begoña, Artemisa Cristiana, los conocíamos menos, pero ha sido un gran descubrimiento. Y luego muchos cargos de cada comparsa de este año que son amigos nuestros, o sea que se han alineado los planetas. Al final, cuando se dice la familia de moros y cristianos, es verdad, ya no moros por un lado, cristianos por otro, sois todos una familia, una gran familia. Todos uno, somos todos uno. Y lo que pasa es que la gente, cuando lo ve desde fuera, parece como que los moros sean privatizados, y no es así. O sea, las cávilas y los cuartelillos y los campamentos como es el nuestro están abiertos a todo el que se quiera acercar y todo bien recibido. Hay gente que ha pasado por el campamento cualquier noche de fiesta y está en la comparsa metido porque ha visto el ambiente y ha dicho: yo me quiero apuntar. Eso es bueno que lo digas también, porque tienes toda la razón. Hay mucha gente que puede pasar por la puerta y pensar que es algo más privado y que no se puede entrar. Claro, nosotros, por ejemplo, yo te hablo de mi comparsa, pero en todas pasa lo mismo, ¿vale? Nosotros hay una barra la cual gestiona entre la comparsa y alguien exterior, que es el que hace cenas y demás, y cualquiera puede entrar y cenar allí al fresco y pegarse un rato de fiesta con nosotros, y en vez de estar en una cafetería, pues estar en la comparsa y animarse y que se apunte la gente. Bueno, pues eso está muy bien que lo recalques, porque es importante también saber que si pasas por delante de las cávilas o cuartelillos, que te acerques, que allí todo el mundo es bienvenido. Y otra cosa, Cristóbal, cuéntame un poquito cómo van los nervios, porque estáis a nada de la entrada mora. Pues eso me pregunta todo el mundo. Pues no estoy nervioso. Supongo que me pondré conforme se vaya acercando la hora, como mañana la entraeta, el pregón, y ya ves que tu comparsa viene a recogerte, te tienes que vestir. Ahí me empezaré a poner nervioso. Anoche lo hablaba con Ana, digo: ¿tú estás nerviosa? Y dice: no, pero no puedo dormir tranquilamente. Digo: nos pasa lo mismo. Pero lo que es nervios de no poder estar todo el día tranquilo, no. Yo estoy tranquilo. Intento pues hacer mis planes del día a día, mi rutina, ahora que estoy de vacaciones, y bueno, pues intentar disfrutar cada momento. Pero claro, los nervios en el momento que nos veamos vestidos con los trajes que nos están haciendo y subidos en la carroza, pues eso tiene que ser un momento que no se pueda describir con palabras. Igual más que nervios es, lo podemos llamar más emoción, ¿no? Porque igual es esa emoción que lleváis por dentro y que en el momento también de veros vestidos y en ese desfile, en esa entrada mora, pues también ese... Creo que lo que más va a inundaros será una gran emoción. Pues una emoción, porque llevamos preparando la entrada mora, porque cuando tú lo ves desde fuera, tú dices: ¡ay, qué chulo, qué bonito! Pero no ves el preparativo que llevo. Nosotros llevamos desde el 2020 liados con el tema del boato, porque hay que atar muchas cosas, claro. Entonces, a ver, en el 2020 pues a lo mejor se hace una reunión cada mes. Conforme se va acercando, pues las reuniones son más constantes. Pero bueno, lo que tengo es una gran emoción y una gran ilusión de ver las caras de la gente, que lo estamos haciendo con toda la ilusión del mundo para para todo el pueblo de Elche, para la gente de fuera y para que lo disfrutéis todo el mundo y que mi comparsa lo disfrute a lo grande. ¿Qué te parece si cerramos, Cristóbal, y ya no te entretengo más, que sé que vas muy, muy, muy liado? Bueno, ¿qué te parece si cerramos precisamente invitando pues a todos los que nos estén escuchando, ilicitanos y visitantes, a que disfruten de las fiestas, de esos desfiles y también de las cávilas y cuartelillos? Pues nada, yo quiero invitar a toda la ciudad de Elche, que es mi ciudad, a toda la gente de fuera que nos esté escuchando y sobre todo que participéis de público, de lo que queráis, pero que participéis en las dos entradas, que van a ser apoteósicas, y que nos visitéis en las cávilas y cuartelillos, y que disfrutéis de nuestro ambiente, y que os apuntéis a las comparsas, que se vive la fiesta diferente, y se pasa muy bien, y no se gasta tanto dinero como dicen. Bueno, pues allí estaremos disfrutando con vosotros de todas estas fiestas que pretenden ser cada uno de los días grandes. Y disfruta mucho tú de la Capitanía Mora junto a Ana Pérez, también la capitana, que lo disfrutéis muchísimo. Gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Hasta luego, Cristóbal. Hasta luego, adiós. Bueno, pues ahí estaba.

distintos DJs. Mañana por la noche José María García estará pues pinchando para todos y hacernos deleitar con su música. Y también, bueno, pues ya lo sabéis, un montón de buena gastronomía vamos a encontrar en el Paseo de la Estación. Con unos precios muy populares, como tiene que ser en fiestas, para que disfrutes sin que el bolsillo, bueno, pues se resienta demasiado. Ya sabes que va a haber tapas, bebida, zona de ocio, zona para escuchar y bailar con buenos DJs, zonas de sombra, también habrá algo de, creo que para pulverizar agua, para que estemos más fresquitos, teniendo en cuenta las temperaturas que estamos teniendo, ¿eh? Bueno, es que estamos en agosto, ¿qué esperamos? Esto ya suena a fiestas y en nada va a oler también a fiestas, ¿eh? Esa pólvora. Bueno, lo dicho, el próximo 7 de agosto mañana y tras el pregón que da inicio a las fiestas de Elche, abrirá sus puertas el Racó de Ocio en el Paseo de la Estación, con DJs que amenizarán con música a todos los que pasemos por allí, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Este horario igual se extiende también hasta las 6 los días 13 y 14 de agosto. El Racó gastronómico además comenzará el 10 de agosto, el 7, 8 y 9 será el de ocio también. El gastronómico comienza el 10 de agosto por la noche y el 11 de agosto arrancarán a las 12 del mediodía. Este año participan en un total de 13 establecimientos y restaurantes de la ciudad y del Campsdel, incluida 8 carpas dedicadas a la venta de bebida y 2 carpas destinadas a la adquisición de tickets. Como novedad, las fiestas este año, el Racó gastronómico contará con una carpa de helados que estará abierta ininterrumpidamente durante toda la jornada. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues ya lo sabes, a partir de mañana por la noche pues hay que pasearse por toda la ciudad y además por el Racó de ocio y gastronómico en el Paseo de la Estación. La buena gastronomía ilicitana estará presente y un montón de cosas más. En tan solo 6 minutos, 5 minutitos, alcanzamos la 1 de la tarde. Ya sabes que la actualidad ocurrida en la ciudad nos la cuentan mis compañeros de informativos, precisamente en eso, en el informativo de la 1. Mientras, todavía tenemos tiempo para escuchar un poquito más de música. sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte. Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte. Yo solo sé que te quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, te quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, te quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, te quiero. Yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte. Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte. ¿Verdad que a la brasa todo sabe mejor? Pues hoy comemos en Restaurante Matola. Pescados y mariscos, carnes a la brasa, arroces a la leña. ¿Has probado el de conejo y serranas? ¿Y la costra? Con amplia bodega y postres caseros. ¿A qué apetece? Disfruta de sabores únicos, tradición e innovación en Restaurante Matola. Desde 1980 preparando los mejores arroces a la leña. En el corazón del campo de Elche. Avenida Algoda 37. Matola. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. En Valentín Sánchez, cambiar de sofá es muy cómodo. En el outlet de Valentín Sánchez, hasta un 70% de descuento en sofás y sillones de las primeras marcas. Nunca ha sido tan fácil estrenar sofá. Ven al outlet de Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente, junto a Moraval, Elche. Radio Marca es emoción. Radio Marca. Bueno, pues ya estamos en la una en punto de esta tarde de hoy martes, día 6 de agosto de 2024, y como es habitual, ya está aquí mi compañera Itziar Martínez. Nos va a contar toda la actualidad hasta el momento ocurrida en la ciudad. Buenas tardes, Itziar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Bueno, pues como van a llegar las fiestas, esto quiere decir que también va a llegar la pólvora, pero como siempre tiene que estar de manera regulada, ¿eh? No podemos tirar cuanto queramos y donde queramos, así que la policía local, bueno, pues lleva más de 35 años inspeccionando desde el 1 hasta el día 13 todos esos puntos de venta de pólvora que hay en Elche, para la Nit del Alba especialmente, y en esta última semana han controlado esos puntos y esas casetas que están autorizadas. De momento no han encontrado ninguna deficiencia en seguridad y por tanto no se han puesto sanciones ni decomisado ningún material defectuoso, pero sería que irán vigilantes y haciendo estas inspecciones. Tal y como nos comentaba esta mañana el inspector de la unidad Lince, que ahora digo en qué consiste, José Antonio Corrales. Probamos todo lo que es sistemas de seguridad, como son extintores, sistemas automáticos de extinción de incendios, alarmas, todo lo que son detectores de humo. Luego comprobamos cuestiones técnicas del propio establecimiento, como son las distancias de los mostradores o las estanterías, los requisitos de venta de los productos que estén homologados, que tengan, por ejemplo, para garantía del consumidor, los precios expuestos. O sea, vamos revisando todas las cuestiones de seguridad, de homologación de los productos y las cuestiones propias del consumidor. Y es que esta unidad de la policía local se llama Lince porque también controla que no se lance el material prohibido, como las carretillas, que solo se puede hacer en esa zona acotada, o los farolillos estos de papel que uh-huh. cuando estamos de celebraciones se lanzan y se suben hacia el cielo por el aeropuerto. Tampoco vigilarán que se haga venta a menores. Bueno, pues hemos estado en la Traca Azul y Ana Sobrino nos ha contado que los ilicitanos pues se vuelcan durante estas fechas con la compra de fuegos artificiales para la Nit del Alba, y con los productos que más consumen, dicen, son los de ruido y los de color. La verdad es que el ilicitano Gitano se vuelca mucho en estas fechas, sí que es verdad que vienen muchos papás con sus niños, muchos abuelitos con sus nietos, que es un gustazo como les siguen creando la ilusión que tenemos nosotros. Y es una maravilla, deseando que esto pues empiece, que siga y que siga así. Que... Y ahora nos vamos a ir hasta el parking de la UMH, allí se está instalando ya la barraca municipal y los que asistan a partir de mañana a los conciertos o de fiesta por la noche van a ver que la entrada y salida está distribuida de manera distinta. Policía local ha pensado que el acceso a esta barraca será por la avenida del ferrocarril, por la entrada del Instituto Misteri d'Elx, para que todo lo tengamos en la cabeza, y la salida se va a hacer por la parada de autobuses. No va a haber confusión porque en cuanto nos dirijamos allí vamos a ver que solo podemos coger una única dirección. Además, entrada y salida estarán separados, por lo que va a ser bastante fácil. Van a estar separados por vallas y decía José Eugenio Medina, el comisario de la policía local, que así pues se evitarán confusiones que hubo el año pasado. Todo desde el carril norte de la avenida del ferrocarril, concretamente desde la avenida de la UNESCO en dirección hacia el centro de Elche. De tal manera que, al contrario que ocurría habitualmente, que entraban por el carril norte desde el edificio Torreblanca hacia la barraca municipal, pues tendrán que pasar al carril sur de la avenida de la universidad para, por la máquina del tren de la avenida del ferrocarril, acceder a la barraca por la parte este. Esto lo que nos va a permitir es separar claramente la entrada de la salida. En años anteriores teníamos muchas dificultades en la salida, sobre todo, porque coincidían los flujos de entrada y de salida en algunas ocasiones, cuando la afluencia de la barraca era masiva, había coincidencias de entradas y salidas. Este año va a estar completamente separado, de hecho va a haber una valla que va a separar claramente entrada y salida. Y en la barraca Light, que es esta nueva que se ha puesto también en el parking de la UMH, pero frente al edificio La Galia, la entrada y la salida va a ser cerca de la entrada al Conservatorio de Música, el aforo de la municipal de 8.000 personas, la Light 3.500 y un total de 130 agentes, bueno, pues velarán por la seguridad de todos estos espacios y también van a estar pendientes al Parque Jaume I, que está vallado por segundo año consecutivo a petición del gobierno local para evitar así botellones. Así que atentos también a toda esa gente que no puede este año tampoco seguir lo habitual que se hacía en años anteriores en el Parque Jaume I. Y nos vamos ahora a Lord del Pontos, uno de los huertos de palmeras situado en el pleno casco histórico de la ciudad junto al Colegio Hispanidad, porque se ha musealizado gracias al proyecto de Pusol. Sus responsables quieren mantener vivo este espacio y por eso lo han introducido en las fiestas de agosto. Lo abrirán este sábado por la mañana para celebrar numerosas actividades y juegos dirigidos sobre todo pues a familias, y han programado gincana, la casa museo con pistas para encontrar piezas, y habrá juegos adicionales como el caliche, que alguno que nos esté escuchando seguro que sabe de qué hablo, o el tanganillo, en la propia era del huerto. Así que bueno, pues eso también es una manera de que el Lord de Pontos, que abrió hace poquito, se introduzca en las fiestas patronales. Y por cierto, son muchos los trabajos previos que, como estamos contando, se hacen para preparar las fiestas. Todas las calles están engalanando, pero hay una tarea imprescindible, la que hombres de la empresa Innogrupo realizan durante años con el objetivo de mantener reluciente la puerta mayor de la Basílica de Santa María. Son dos grandes puertas situadas en la fachada principal en forma de arco, que se abren para representar nuestra fiesta, el Misteri d'Elx. Así que la suciedad acumulada durante un año se puede apreciar en las imágenes que si ven en Telenit esta noche vamos a sacar, y han utilizado productos especiales para la hojalata, el hierro y el bronce con el fin pues de quitar todos esos excrementos de paloma que hacen suciedad y partículas también contaminantes acumuladas. Así que bueno, estas son algunas de las novedades que tenemos en cuanto al inicio de fiestas, que ya está aquí al caer hoy con el mañana con el, ya no sé, no sabemos ni en qué día vivimos, también hablando de fiestas, pasa mañana con el pregón, que por cierto lo emitiremos en directo. Y por hablar de algún apunte también político, de otras cuestiones que están pasando en la ciudad, bueno, pues este lunes en la Calahorra se organizó una protesta contra el chavismo que contó con el apoyo de PP y con Vox. Los asistentes pidieron libertad para Venezuela en un acto en el que participó Pablo Ruz, el alcalde, Celia Lastra, Aurora Rodil de Vox y también la diputada nacional Macarena Montesinos. Se sumaron a estas reivindicaciones, que estuvo organizada por la comunidad venezolana que es residente en Elche, que congregó, bueno, pues a medio millar de personas en apoyo

Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avise inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información del tiempo en Elche, que también sabéis que podéis verla en cualquier momento en la web de teleelche.es. El tiempo en Elche con Vicente Bordonado y en distintos informativos también de esta casa. Hecho el repaso a la actualidad de Elche y también al tiempo en nuestra ciudad, nos vamos a ir hasta la agenda del Ayuntamiento de Elche en cuanto a fiestas. El Ayuntamiento de Elche te informa de la agenda de fiestas de hoy. Bueno, pues te cuento que hoy martes 6 de agosto comienza la agenda de fiestas a las 8 de la tarde porque tendrá la prueba de voces del Misteri de Elche en el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Y a las 9 y media... el Festival de la Canción Festes de Elche en el Ordebais. Esto es con entrada libre hasta agotar el aforo. Así que ya lo sabes, a las 9 y media en el Ordebais, el Festival de la Canción de Festes de Elche. Además de esto, bueno, pues te voy a adelantar algunas de las cosas que van a tener lugar también mañana, porque comienzan a las 2 de la tarde y hay una agenda muy larga, comenzando con la comida de arroz con costra, con entes festeros y medios de comunicación como antesala al pregón de fiestas. Esto está organizado por la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. A las 6 de la tarde, bueno, pues la entrada de bandas de la Asociación Festera de Moros y Cristianos desde la Plaza de Santa Isabel por Uberna, Trinquet, Corredora hasta la Plaza de Baix. A las 7 de la tarde, la interpretación del himno oficial de Moros y Cristianos de Elche, Elche 1977. A las 7:45, la entraeta de la Asociación Festera de Moros y Cristianos desde Marqués de Asprillas, bueno, pues Reina Victoria, Plaza Baix, Corredora, Carrer Ample, la Plaza de la Merced, Uberna, para finalizar en la Plaza del Congreso Eucarístico. A las 8:30 tendrá lugar la concentración de pasacalles de las comisiones de la Federación Gestora de Festejos Populares y los miembros de la Unión de Festers del Camp de Elche. La Asociación Histórico-Artística de Pobladores de Elche, la Casa de Andalucía y el Centro Aragonés con salida desde Marqués de Asprillas a Reina Victoria para llegar a la Plaza de Baix. Y a las llega el pregón. Ese pregón de fiestas tendrá lugar a las 10:30 de la noche desde el Ayuntamiento de Elche, desde el pleno ayuntamiento a cargo de la empresaria ilicitana Rosana Perán. Al finalizar el pregón habrá fiesta en las cávilas y cuartelillos de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, sopar del Cabaset en los recintos festeros de las comisiones de fiestas de la Federación Gestora. Bueno, y habrá mucho más, ya te lo adelanto, como la actuación de Lori Meyers o el racó de ocio también que tendrá lugar en el Paseo de la Estación, algo que te voy a ir recordando también mañana. Ya sabes, esta ha sido la agenda de fiestas de hoy y también de mañana. Comenzamos con las fiestas de Elche 2024. ¡Vivan la pólvora y el arroz con costra! ¡Vivan los moros y cristianos y los pobladores! ¡Vivan la véspera y la festa! ¡Vivan las reinas y las charangas! ¡Viva la palmera de la Virgen! ¡Y uff, la sandía! ¡Viva la Mare de Déu! Del 7 al 15 de agosto, vive las fiestas de Elche. Ayuntamiento de Elche. Consulta toda la programación en fiestasenelche.es. Y Nos restan tan solo 3 minutitos para que llegue Paco Gómez con toda la información del Elche Club de Fútbol, el deporte en nuestra ciudad, ya sabéis, el habitual programa Elche en Punta. Para mí ha sido un placer acompañarte en este martes, mañana volvemos a estar juntos en Somos Marca desde las 12 del mediodía. Te deseo que termines de pasar un feliz martes, hasta mañana y siempre gracias por estar ahí. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas.